lo hemos dicho varias veces, sería bueno por ahí dar algún detalle de qué es lo que se habla o en qué se divide este informe. Bueno, este año el informe va a dar un poco cuenta desde lo que han sido nuestras participaciones. ¿Se escucha bien? Sí. No sé si vos nos escuchás bien. Hola, hola. ¿Hola? ¿Nos escuchás? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ustedes a mí? Sí. Se pierde la señal. Bueno, como les decía, este año el informe va a contar con dos apartados, ¿no? Uno primero que da cuenta de toda la situación de los derechos humanos en la provincia y en el país, también de las misiones internacionales, recordemos lo que se vivió a principio de año en Perú, ¿no? En estos reclamos, en el marco de los paros y movilizaciones de las comunidades y la situación económica que se está viviendo en el país, los sindicatos, lo que sucedió también en Jujuy, también todo lo vinculado a lo que fue la sentencia del caso Próbolo, en donde, como ya saben, se absolvió a todas las imputadas, entre ellas la monja Kumiko, Kusaka Kumiko, las representantes legales, entre todas las otras funcionarias, eran 7, de las cuales ninguna de las 7 recibió ningún tipo de condena. También lo que fue nuestro proyecto en el contexto de encierro con las mujeres de Alma Fuerte, con quienes se trabajó sobre todo lo que fue el empoderamiento y se logró acondicionar los módulos habitacionales donde ellas se encuentran alojadas, a su vez de trabajar en todos los derechos, ¿no?, que tienen las mujeres privadas de la libertad. Eso también como lo que ha sido la situación de la línea 102 respecto de los niños que sufren violencias y acosos, entre, bueno, algunas de las otras temáticas. Y también este año no podemos dejar de dar cuenta de que estamos celebrando 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, lo cual sí, obviamente nos llama mucho la atención lo que está sucediendo, lo que sucedió después de estas elecciones, donde gran parte de la población argentina eligió como mandatarios presidenciales a dos personas que sostienen este tipo de discursos de negacionistas. Bueno, nosotros hemos destinado un dossier, un apartado específico, destinado a estas reflexiones sobre los 40 años de democracia, en donde han escrito desde Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y muy cercano a nuestra asociación, Andrea Pochak, que ha sido designada comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación, bueno, de Argentina. Ella va a estar interviniendo el próximo mandato dentro de la Comisión Interamericana. También Mariana Helen, Pablo García Arena, Ian Casechín, todos ellos haciendo reflexiones sobre estos 40 años de democracia en nuestro país, lo cual creemos que es fundamental y por eso es que los queremos invitar a todos y todas que nos acompañen. Y en realidad no solamente que nos acompañen, sino que sea una instancia de encuentro, de organización de todos los sectores que acá en Mendoza militamos la promoción y la protección de los derechos humanos para evitar este avasallamiento y que vuelvan estos discursos, que volvamos a ser perseguidos las personas militantes de derechos humanos, las organizaciones sociales y los sectores populares y los históricamente postergados, ¿no?, como las organizaciones sociales, como son las comunidades indígenas, las personas migrantes, entre otros. Quería hacerle una pregunta de cómo se obtienen esos datos y si es que lo consiguieron, se estuvieron aliando con una organización o usan otra manera periodística para obtener esos datos. ¿Los datos recabados del informe? Exacto. Bien, en realidad da un poco cuenta de lo que ha sido nuestro trabajo, ¿no? Entonces depende de si se tratan de proyectos, si se tratan de acciones de recepción de denuncias, si son los litigios, es que se va recabando cada uno de los datos, ¿sí? Hay situaciones en donde damos más números, cuestiones cuantitativas, mientras que en otros aspectos, en otros capítulos, se reflejan situaciones cualitativas que responden o que informan sobre determinadas situaciones que han sucedido en la provincia. Perfecto. En tanto, sé que lo dijiste en algún momento, pero por ahí aclararlo. En tanto, el uso que se le puede llegar a dar a este informe, justamente, ¿quiénes pueden acceder a este informe? ¿Para qué, repito, para qué les puede llegar a servir? Bien, el informe lo van a poder encontrar de manera virtual y de acceso totalmente libre y gratuito en nuestra plataforma web, de Sume, que a partir del día viernes también se van a poder llevar ejemplares el día de la presentación del informe. Y todos estos datos sirven un poco para ir haciendo este seguimiento de cómo va evolucionando o dándose marcha atrás, no solamente con los reconocimientos de derechos humanos, sino también con la garantía de los mismos. Porque podemos ser como país, estar a la vanguardia en la firma de tratados, en la legislación, pero sin embargo, que el contexto y que la realidad, que nuestras dirigencias no respeten los derechos humanos, y es lo que vamos dando cuenta, ¿no? Donde no solamente... ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Hola. Sí. Bueno, ahí va. Bueno, entonces todas las personas que puedan acceder al informe van a ver cómo ha funcionado la justicia en esto, ¿no? De cómo se ha ido cooptando, lo que pasó con el Consejo de la Magistratura también, donde nosotros hace varios informes venimos dando cuenta de esto. Bueno, se va profundizando la cooptación y la intervención que hay en la justicia por parte del Ejecutivo Provincial. Van a poder saber qué es, cómo se vive en contexto de encierro las mujeres, qué es lo que pasa con la crisis climática en Mendoza, qué es lo que ha pasado con la historicidad de las asambleas del agua. Es decir, se va profundizando un poco el trabajo que ya venimos presentando en otros informes y se agregan nuevos capítulos para poder conocer la situación de los derechos humanos y de quienes también los defendemos. Perfecto. Bueno, una vez más agradecerte la nota, Florencia, y que nos vuelvas a invitar a este evento con hora y el día. Y bueno, eso, ahí está. ¿Quiénes pueden ir también? Eso es importante saber. Bien, los invitamos entonces a ustedes, chicos, a toda la audiencia y a todo Mendoza a que se acerquen el día viernes primero a partir de las 12 horas en el Auditorio Luis Triviño de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta las 14:30 va a durar la presentación. Así que los esperamos para poder compartir, para poder seguir reflexionando y sobre todo para organizarnos ante el panorama que se viene. Perfecto, perfecto. Y que no es para nada agüero lo que se nos viene. Mirá, te iba a hacer un comentario, ya que estábamos acá al aire. Esto ha ocurrido ahora, ya que estamos hablando con ustedes y que más o menos tengan idea, me imagino que ya lo deben saber, hoy a partir de las 10:30 se llevaron a una chica artesana, la policía, sin mediar palabras, sin explicar mucho por qué, se la llevaron de la Plaza Independencia, está en la Tercera, y bueno, su pareja quedó en la plaza y están, bueno, ahí se están moviendo, como para que se sepa, ¿no? Ya se están moviendo para el caso, desde los espacios para la memoria sobre todo, pero es para que sepa más o menos qué es lo que está pasando, qué es lo que se nos viene, qué es lo que puede llegar a pasar incluso. Así que, bueno, era para comentarte y hacer, como digo, un comentario justamente con respecto a lo que van a presentar el viernes. Sí, totalmente. Ah. Justo estábamos ahí en comunicación por la situación, así que también ya estamos en conocimiento y, bueno, articulando estrategias entre los distintos espacios de Mendoza, que esto nos preocupa, que esto nos ocupa también. Claramente, claramente. Pero es justamente, o sea, lo hice sola como para redondear y entender qué es lo que ya está pasando, ¿no? Y qué es lo que... Totalmente. Qué es lo que se puede llegar a venir. Y la importancia y el rol... y justamente que cumple SUMEC y distintos organismos que se dedican a bregar y a velar por los derechos humanos. Muchas gracias, Flor. Chao, chicos, que estén muy bien, que tengan linda semana. Nos vemos el viernes.